Pedir un medicamento o asistencia médica. ¿Tienes una pastilla para la jaqueca? Tengo mucha tos. ¿Me compras un jarabe, por favor? ¿Me puedes poner una tirita en la herida? ¿Me puedes vendar el tobillo, que me duele? ¿Me ayudas a poner la rodillera? ¿Tienes muletas de mi medida? Pedir consejos. ¿Qué tomarías para calmar este dolor? ¿Tú qué harías en mi lugar? Si fueras yo, ¿te pondrías pomada en la picadura? Dar consejos. Yo, en tu lugar, iría al médico. Yo que tú, tomaría leche con miel. Si yo fuera tú, me tomaría una aspirina.